yo te despedía. Estás seco en este día y más solo hoy que ayer. Ya no ve como veía nuestro adiós de cada vez. Cuando yo te despedía poco antes de las 10. Recuerdo que tenías ilusión en la mirada, corazón de enamorada y ternura en el besar. En mis manos te dejabas tu perfume cada vez. Cuando triste te marchabas poco antes de las 10. Se abrirán las ventanas si me dices te quiero. Doblarán las campanas en un mágico vuelo y traerán las mañanas esperanzas y anhelos. Si me dices que me amas, si me dices te quiero, si me dices que me amas, si me dices te quiero. Al largo de la esquina donde yo te despedía, hoy he vuelto tarde fría y su triste desnudez. Al mirarme me decía que tu suave palidez yo ya nunca besaría poco antes de las 10. Sueños, las emociones, los recuerdos y los besos en sus ramas están presos, no los puedo liberar. Seguirán igual que el día, que la noche, que la vez en que yo te despedía poco antes de las 10. Se abrirán las ventanas si me dices te quiero. Doblarán las campanas en un mágico vuelo y traerán las mañanas esperanzas y anhelos. Si me dices que me amas, si me dices te quiero, si me dices que me amas, si me dices te quiero, si me dices que me amas, si me dices te quiero.